En el tiempo dedicado a la actualidad local y dentro del ámbito cultural, a modo de agenda de fin de semana, podemos informarles del marco expositivo. Y es que esta noche, a partir de las 8:30 tarde-noche, se inaugura una nueva exposición en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Este edificio va a albergar, durante lo que resta del mes de octubre, los nuevos trabajos que va a presentarnos la obriqueña Estefanía Hernández Guerraz y que recibe el nombre de Cuaderno de Campo. Nosotros contamos con Estefanía, la que hemos invitado a participar en la mañana de Radio Brique, para que nos explique precisamente esos trabajos que va a exponer durante los próximos días en San Juan de Letrán. Estefanía Hernández, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues Cuaderno de Campo es tu nuevo proyecto de trabajo expositivo que vas a exhibir ante los ubriqueños en San Juan de Letrán durante estos días. Cuéntanos, ¿qué es Cuaderno de Campo? Buenos días, pues Cuaderno de Campo surge del preparar obra en un cuaderno, y de esos bocetos un día decido convertirlos en obra, porque la esencia del dibujo a mano alzada y del dibujo más íntimo, porque yo lo considero más íntimo, reside en esos cuadernos, en esas ideas que te van surgiendo, y sobre todo en la espontaneidad del trazo y de lo que yo quiero representar en esos dibujos. El cuaderno de campo surge porque necesito crear obra nueva, necesito experimentar más en mi línea, en mi trazado y en mi forma de dibujar, y de ahí la idea nace de buscar una obra más extensa. Y realizo una serie que está cerrada, que son 100 dibujos, de los cuales en esta primera posición voy a poner 20, en esa parte de la exposición. Luego la exposición se compone de más obras. Uh-huh. Esta es la parte nueva, digamos, de la obra. Después hay una serie de grabados, litografías, que mi interés también es que la gente conozca el grabado, porque aquí en Ubrique se conoce grabado en piel, en lo que conocemos como el grabado que se timbra en las pieles, pero no conocemos el grabado artesanal, de donde proviene la imprenta. Y mi idea es eso, que la gente lo conozca, por eso presento planchas, no solamente lo que es la obra final, sino donde se trabaja esta técnica. Es una técnica que desde siempre ha entusiasmado, ¿no?, a Estefanía, desde que era estudiante de Bellas Artes, y que bueno, pues no deja de trabajar en ella, ¿no? Imaginamos. No. Claro, de hecho investigo sobre ella. La litografía que yo presento es una litografía no tóxica, nueva, de hecho se realiza con boli directamente. Además, a mí me interesa esta posición, que la gente venga y que yo le explique cómo funciona, porque además, aparte de que a mí me apasiona, creo que es muy interesante, y cuando lo explica la gente es como que no se lo espera. Yo la llamo magia, porque es mágica cuando tú la estampas en el taller. Entonces, ¿te interesa esa parte de exposición didáctica en la que el propio autor, la propia autora en este caso, va a ir explicándole a los visitantes, bueno, pues a modo de guía, ¿no?, lo que están viendo en esa exhibición? Claro, porque es importante. De ahí que ponga, yo tengo en la exposición, he puesto leyendas para que la gente identifique lo que es, porque puede parecer un simple dibujo o una fotocopia, como me han llegado a decir. Claro. Pero al explicarles en qué consiste, cómo se identifica la litografía, cómo se realiza, pues gusta bastante. Uh-huh. Bueno, es lo mismo que presentarlo in situ, haciéndolo allí, ¿no? Que también estaría muy bien. Uh-huh. Lo que pasa es que es complicado. Bueno, esta no sé si se tendrá la oportunidad, ¿no?, a las 8:30 con la inauguración. Es el momento más adecuado para conocer de manos de la propia autora, de Estefanía Hernández, los trabajos que se van a exhibir durante estos días en el San Juan de Letrán. Así que hoy sí que tienen esa oportunidad, ¿verdad, Estefanía? Por supuesto, ahí estaremos para quien quiera venir. Y sobre todo, yo cuando la he publicitado en las redes sociales, he puesto eso de hablar de ello, de estar allí, de que yo les cuente, que ellos me cuenten, sobre todo, va a mí mucho más interesante. Y nada. Uh-huh. Y a ver qué parece, qué sensación tienen de ella. Son dibujo, grabado, litografías. Hablamos también de la temática. Principalmente predomina lo retrato. El retrato. Porque eso es algo también en lo que siempre ha trabajado Estefanía, ¿verdad? Además le conocemos. Sí. Sus retratos de anteriores muestras, exposiciones y, bueno, de aquellas personas que sigan el trabajo de Estefanía, desde luego. El retrato, la arruga, sobre todo. Y en este caso, en el cuaderno de campo, hay una serie de rostros conocidos. De la segunda parte serán rostros más conocidos todavía. Uh-huh. Ahí puedo leer. Y yo creo que es bastante interesante desde el punto de vista de que son retratos, pero en mi forma de verlos. No es un retrato fiel de uh-huh. la fotografía en la que yo me baso, sino es más agresivo, pero sensible. No sé, es un punto de vista distinto. Es lo que yo quiero transmitir. Te comentaba que es un retrato más fiel a la realidad, quizás, ¿no? Sí, es fiel a la realidad, pero desde ahí está. O sea, no. A mí no me interesa, yo soy anti-Photoshop, y anti-liposucción, y anti-listing, porque me parece que las caras cuentan, y en las caras está la historia de cada uno, y cada arruga es algo que has vivido, y las arrugas de ella, en definitiva, para mí. Cada arruga es un símbolo, ¿no?, de esa personalidad, ¿no?, de esa figura en particular. Es que quitarte una arruga es como borrarte a ti mismo, pienso yo, claro. Bueno, tú me has abierto la puerta, me has dicho que hay rostros conocidos, así que yo me voy a adentrar en ella y te voy a preguntar qué rostros conocidos, de qué ámbito, Estefanía, estamos hablando. Desde el arte, del cine, de la ciencia, y alguno de aquí del pueblo. También locales, ¿no? Que eso es lo que nos puede llamar la atención, desde luego, claro que sí. Bueno, pues esos rostros que vamos a poder reconocer, algunos sí, otros no, y los podremos ver, como decíamos, esta noche en la inauguración y a partir de hoy, pues hasta el próximo 30 de octubre. Retrato, y también hay algún que otro bodegón, ¿no? Sí, ahí está un cuadro que realicé en este último concurso de pintura rápida. Y unas macetas que pertenecen a la exposición de Cali Gargón que realicé con Patricia Rivero en Cali. Pues son. Y algunas, sí. Y también está. Hay un foto grabado de San Juan de Letán antiguo, que también me parece muy interesante. Sobre todo porque. Ya que estamos allí. Es el lugar que acoge la exposición de Estefanía y precisamente un poco de homenaje, ¿no?, a ese espacio con ese trabajo. Un fotograbado, me ha dicho, de San Juan de Letrán, ¿no? Sí, de San Juan de Letrán. Y lo demás son todo retrato, prácticamente. Pues este es uno de los trabajos que va a llegar además también comisariado por Rafael Gálvez Domínguez. ¿Quién es Rafael Gálvez? Cuéntanos, Estefanía. Pues Rafael Gálvez es un compañero mío de instituto, historiador del arte, y que tiene la capacidad de conocer y de colocar la obra y de un gusto que se nota que ha estudiado y que le gusta lo que hace. De hecho, Rafa estuvo trabajando en el San Juan de Letrán y conoce muy bien el espacio, ha luchado mucho porque aquello esté bien, porque ahora mismo hay una luz, hay una forma de disposición para colgar los cuadros que está bastante bien, vamos, que yo hasta ahora no había puesto así nunca, con tanta facilidad. Y él lo hace mucho más fácil, entonces yo me aproveché de esa amistad y como sé que trabaja bastante bien, pues me ha comisariado la exposición. Y vamos, me he dejado guiar por él y ha quedado perfecta en composición. Todo está pensado, no hay nada puesto a la sala de la exposición y está todo colocado. Y eso también embellece todo. Claro, es otro de los aspectos también que normalmente pasamos por alto. Cuando informamos de una exposición, pues hablamos de las obras, del autor, pero normalmente pasamos por alto esa parte organizativa de disponer los trabajos para que el espectador pueda disfrutar, ¿no?, del arte, en definitiva, que es de lo que se trata. Y bueno, pues ese aspecto es casi tan importante como la propia obra a veces, ¿no? Sí, No, no, es que es igual de importante. Es que allí estábamos colocando los cuadros y empezamos a poner la luz y es que era distinto, era completamente distinto todo. Porque enfocas a un cuadro, lo realzas, haces que no haya sombras, que haya, no sé, le da la calidad que tiene que tener. Y eso él lo ha conseguido estando allí trabajando. Y eso es lo que quería remarcar porque me parece muy, muy válido por su parte. Pues llega, por tanto, esa exposición comisariada por Rafael Gálvez, que ha colaborado con Estefanía mano a mano para el montaje y la instalación de esas obras que se van a poder ver a partir de esta tarde. Dime, Estefanía. No. Vale. Yo te, por terminar y por bueno, pues completar, ¿no? Yo te quería preguntar también por trabajos de cara al futuro. Me has dicho que seguir con ese cuaderno de campo, que hay una serie de obras que tienes preparada, algunas se muestran en esta exposición, pero las otras formarán parte, imaginamos que quizás de otra exhibición posterior. Claro, la completaremos. Uh-huh. Ya hasta llegar a un máximo de 100 obras, que es donde yo cierro esa cantidad de esa serie, vaya. Y estoy también, yo que estoy en todo, estoy preparando cursos de manualidades, yo doy clases y estoy ilustrando, ahora estoy con una bodega ilustrando etiquetas de vino y, en fin, no, con mi encargo de retrato y esas cosas, que nunca dejo de hacer, y aprendiendo cosas nuevas. Mm-hmm. Porque claro, a mí lo que me gusta es enseñar, por lo tanto tengo que aprender. Claro, y bueno, pues Estefanía, sobre todo, se abre camino poco a poco en el ámbito del arte, diversificando, ¿no? Se puede decir dentro del mundo del arte, que no solo por el concepto que tenemos habitual, ¿no? De un artista, un pintor que elabora su obra, la presenta a concurso o la vende a un particular. En este caso no, en este caso hay que buscar vías alternativas para poder vivir económicamente, ¿no? Claro, poder uno, bueno, pues resistir y para ello hay que trazarse camino nuevo. Claro, no, te decía que hay que trazarse camino nuevo y de esto sabe mucho Estefanía, ¿no? Porque va abriéndose, mira, un poquito por aquí, un poquito por allá, pero son cosas novedosas y bastante interesantes, ¿no? De las que se puede sacar partido y se puede aprender, como tú decías. Claro, es que de eso se trata, de aprender, de no quedarnos siempre en lo mismo. Aunque yo en mi dibujo parezca clásica y a mí me gusta investigar, me gusta buscar, mezclar técnicas, me gusta inventar mis cosas y sobre todo en tema de materiales me gusta mucho indagar. Uh-huh. Y buscar otras vías. Supongo que será por mi experiencia con las manualidades y con, que siempre han estado más en la parte de la artística más peor vista, digamos. Uh-huh. En cuanto en el para los artistas y tal, pero creo que es muy interesante y que mezclándolo todo se puede sacar cosas muy muy muy interesantes. Y en definitiva también tiene un poco que ver con el espíritu emprendedor de una, ¿no? Que claro. Pues no todo el mundo tenga esa manera de ser, ¿no? Muy particular que, bueno, pues invita a innovar, a buscar cosas nuevas y a tener lo que es esa parte de creatividad como forma de vida, ¿no? En realidad. Bueno, pues, Estefanía, nos queda invitar, si te parece, a toda la ciudadanía briqueña que nos esté escuchando a través de Radio Brique, a que, bueno, pues no dejen de visitar durante estos días la exposición de Estefanía Hernández en San Juan de Letrán, ese cuaderno de campo. Vamos con esa invitación. Pues yo invito a todo el mundo a que, o bien esta noche, que a mí me da mucha ilusión que viniera esta noche mucha gente para, sobre todo porque yo estaré allí y poder compartir opiniones y aclarar alguna o incluso a alguien que no tenga ni idea de lo que es la litografía ni el grabado, yo explicarlo, vamos, con toda... que estoy deseando que la gente vaya a contarles el por qué hago esto y la necesidad que tengo, porque tengo necesidad de que la gente conozca. Y sobre todo, pues que está ahí expuesta hasta el 30 de octubre, en principio, lo mismo se alarga. Mm-hmm. Y que disfruten. Y yo estoy dispuesta incluso a, si no, la gente quiere algún día de que yo vaya y hablamos y yo estoy dispuesta a contactar uh-huh. conmigo y voy y hablamos de todo lo que es la obra y lo que me motiva a hacer uh-huh. esto. Claro que sí. Pues hay que hacer esa invitación extensible a la ciudadanía ubriqueña, no solo para conocer los trabajos de Estefanía, sino también para conocer a la propia artista, a esas inquietudes que se manifiestan a modo de obra de arte. Todas ellas las vamos a poder ver, como decíamos, durante lo que resta del mes de octubre en el San Juan de Letrán. Hoy, 8:30, la inauguración de Cuaderno de Campo de Estefanía Hernández Guerra. Estefanía, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias.